10 de la mañana con 26 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 15, que nos habla sobre el instante santo. Y hoy nos toca el apartado número 9. El viernes pasado les dije que era el apartado número 7, pero me equivoqué, era el 8, pero sí estábamos bien con los temas, ¿ok? O bueno, igual sí se los dije bien, nada más lo escribí mal acá en mis notas, que es lo más seguro. Pero bueno, hoy nos toca el apartado número 9, que se titula El Instante Santo y la Atracción de Dios. Y bueno, lo primero que nos dice es lo siguiente. Tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, de igual modo, el Espíritu Santo quiere liberar tu visión para que puedas ver los grandes rayos que refulgen desde ellos, los cuales son tan ilimitados que llegan hasta Dios. Este cambio de la percepción de la visión es lo que se logra en el instante santo. Mas es necesario que aprendas exactamente lo que he dicho, lo que dicho cambio entraña, para que por fin llegues a estar dispuesto a hacer lo que sea permanente. Una vez que estés dispuesto, esta visión no te abandonará nunca, pues es permanente. Cuando la hayas aceptado como la única percepción que deseas, se convertirá en conocimiento debido al papel que Dios mismo desempeña en la expiación, pues es el único paso en ella que Él entiende. Y esto, por lo tanto, no se hará de esperar una vez que estés listo para ello. Dios ya está listo, tú no. Y bueno, aquí con esto que te acabo de leer, pues obviamente preferimos, ¿no? O por lo menos yo prefiero el modo del Espíritu Santo para que pueda yo ver pues todo lo maravilloso, todos esos rayos de luz que refulgen y que son ilimitados, ¿no? Y que van hacia Dios. En lugar del ego, ¿no? Que el ego pues quiere que la percepción que tengamos de la vida, que tengamos de la gente que está en nuestra vida, pues que sea limitada. Los limitamos al cuerpo, ¿no? Así como también nos limitamos nosotros al cuerpo cuando nos identificamos con el ego. O cuando nos identificamos con el cuerpo, pues nos estamos dejando llevar por el ego. Cuesta mucho trabajo realmente quitarnos estas ideas, pues que nos ha costado mucho tiempo, ¿no? Vamos aprendiendo de la vida, se nos va enseñando y nosotros pensamos que la vida está equivocada, que las situaciones que nos están sucediendo pues las tenemos que cambiar de alguna u otra forma porque no nos parecen y pensamos que nosotros estamos en lo correcto, ¿no? Y detrás de todo esto es como leer una historia, ¿no? Imagínate, estás leyendo una novela, un libro, ¿no? Y te están contando la historia y tú le vas dando pues vuelta a la página a cómo vas avanzando, pero ahí te están contando la historia ya está hecha de principio a fin. Así está nuestra historia, hecha de principio a fin. Entonces, enojarnos con las situaciones que nos están sucediendo o estar en desacuerdo con las situaciones que estamos viviendo es una locura. Porque si yo leo una historia, una novela, sé que así yo me enoje por lo que estoy leyendo o me ponga triste o cualquier otra emoción que me cause leer esa novela de ese libro, pues ya tiene un final escrito, ¿verdad? Y entonces tengo que pasar por todo ese contenido del libro para darme cuenta de que la historia está completa. Por eso se me hace curioso, ¿no? Porque no lo vemos así. De hecho, yo no lo había visto así hasta ahorita, que me llegó como este ejemplo, para darnos cuenta de cómo nos enojamos a veces, ¿no? Porque estamos en un medio en el que, pues, queremos que las cosas se den a nuestra manera. Y si no se dan, y si la gente que está en mi vida, pues, reacciona de una manera, pues vamos a decir, ellos están mal. O sea, ¿cómo no me tomas en consideración? Luego venimos a pensar, o ¿cómo se te ocurre decir esto? O ¿por qué necesito yo hacer esto por ti? O ¿por qué tú necesitas hacer esto por mí? O sea, para todo estamos debatiendo y para todo estamos discutiendo, peleando, o simplemente no aceptando lo que nos toca. Cuando ya nuestra historia está escrita, y si tú estás en este momento para escuchar, o para ayudar, o para que te ayuden, pues ábrete a la experiencia. ¿Por qué? Porque si no nos abrimos a la experiencia y decir, ok, pues esto es lo que me toca, y si puedo, lo hago, y si no puedo, por más que quiero, entonces es porque así está la historia de mi vida, ¿no? Así es como debe de suceder, tal cual. Pero entonces, ¿por qué la necesidad de ponernos presión, ponernos tensión, ponernos angustia, llenarnos de miedo, llenarnos de desesperación, si la historia ya está escrita? Si todos supiéramos que nuestra historia está escrita, no nos tomaríamos la vida tan a pecho, tan personal, no nos defenderíamos de lo que creemos ser, no defenderíamos a los demás ni atacaríamos a los demás, porque reconoceríamos que no sabemos quiénes somos. El día de ayer estaba leyendo un libro de Miguel Ruiz. Creo que se llama Las Tres Perlas, creo. O Las Tres Enseñanzas, o algo por el estilo, ¿no? Y estaba leyendo, y pues esas tres perlas se trata. Los invito a que la lean, a mí me encantan este tipo de libros, para los que pues les gusta algo parecido a mí, a los libros que me gustan, pues se los recomiendo. Pero decía que se trataba de un ancianito. Bueno, no voy a contar la historia, mejor si lo leen, es corto el libro. Pero las tres perlas, o los tres consejos que da a un joven, un ancianito, que con eso le pagó para que, porque le había arreglado el carro y no tenía dinero, dijo, bueno, te voy a dar esta información, que realmente vale más que dinero, que un tesoro o que cualquier otra cosa. Y uno de ellos son tres preguntas. Uno dice que te preguntes quién eres, qué es real y qué es el amor, o qué es amor. Esas tres preguntas. Si tú te preguntas quién soy, tal vez, pues obviamente piensas en el nombre que tienes, ¿no? Decir soy, por ejemplo, si yo digo quién soy, soy Janet. Si me identifico con mi profesión, pues yo diría, pues tal vez soy locutora o soy ingeniera, o sea, me metería en todas mis etiquetas que yo tengo, ¿no? Soy ama de casa, o sea, soy lo que tú quieras. Pero entonces, si yo digo quién soy y me identifico con todo esto, pues, ¿realmente soy todo esto? Es como una pregunta en contra, ¿no? De decir, pues la verdad es que eso yo no soy. Entonces, el reconocer que no soy eso que yo creo ser, mi nombre, mi profesión, o lo que yo ejerzo, o lo que es mi trabajo, o lo que es mi estatus, me abre horizontes, me abre un mundo de posibilidades de decir, pues hoy puedo ser todo esto. Pero sé que no soy todo esto, o sea, no soy esto que yo digo. Si yo me enfrasco en decir, soy ingeniera, me estoy limitando a nada. Pero si yo digo, no sé quién soy, ¿te imaginas? Entonces, puedo ser esto, puedo ser esto otro. Entonces, es una pregunta muy profunda que obviamente se requiere de meditación. En el momento en que estás leyendo, pues, el libro, al mismo tiempo, pues, te pones a meditar. Te hace meditar esa pregunta. En la que dice, ¿qué es real? Esto es totalmente el libro Un Curso de Milagros, ¿no? ¿Cuántas veces nos repite que lo irreal no existe, que lo irreal no te puede amenazar o no puede ser amenazado, y lo real no te causa temor? Entonces, si yo me pregunto, nos hacemos estas preguntas en toda ocasión, nos aterriza el momento y no dejamos que nuestra mente se llene pues de más ideas y más conceptos y se crea pues lo que cree que es el ego, ¿no? O sea, nos aterriza. Si tú estás angustiado, si estás preocupado, si estás enojado, si estás triste, si estás con ansiedad, pregúntate, ¿quién soy? ¿Qué es real de esto? ¿Y qué es el amor? Sabiendo quién no soy, reconozco quién soy. Sabiendo qué no es real, esto no es real, reconozco lo que es real sin ponerle un concepto. Y lo mismo va para el amor. Entonces, en el instante santo podemos despertar como estas tres preguntas, podemos aterrizarnos. Y si nos preguntamos esto, pues entonces, ¿de qué me voy a estar preocupando si esto que yo me preocupo reconozco que no es real? Si realmente no sé quién soy. Hasta el príncipe o el rey de algún palacio, si se hiciera estas preguntas, pues daría cuenta que no es un rey, que no es lo que cree ser. Si eres el presidente de un país, pues imagínate cómo gobernaría un presidente consciente. Imagínense que todo el gobierno fuera, todas las personas fueran conscientes y no se apegaran a todas esas ideas de decir, yo soy de este partido, yo soy de este otro partido, entonces, como yo no soy de tu partido, entonces yo no voy a estar de acuerdo con tus ideas, aunque sean buenas. Es el más claro ejemplo del ego. El pertenecer a un, querer pertenecer a un grupo, a un partido político, a una religión, etcétera, etcétera. No me voy a meter más allá, ¿no? Pero bueno, estamos dividiendo la fuerza entre el cielo y el infierno, y no se puede, es imposible dividir tu fuerza entre el cielo y el infierno, o entre Dios y el ego, y liberar el poder que se te dio para crear, que es para lo único que se te dio. Entonces, el amor siempre producirá expansión. El ego es el que exige límites, y estos representan sus exigencias de querer empequeñecer e incapacitar. Si nosotros nos limitamos a ver a nuestro hermano como un cuerpo y decir, tú fulanito y tú fulanita, si los limitamos a eso, no lo liberamos o no la liberamos. Estamos rechazando el regalo que él nos puede hacer. Entonces, cuando el cuerpo nos deje de atraer, cuando el ego nos deje de atraer, veremos con otros ojos, no sé cómo decirlo, veremos muy distinto, nuestra percepción estará cambiando, constantemente y no estará siempre fija a lo de siempre, ¿no? De decir, yo ya conozco que esto es una puerta, que yo me llamo Janet, que yo ahorita pues estoy hablando de estas cosas que yo aprendí, Cambio mi percepción y ¿sabes qué? La verdad no sé. No sé qué es esto. Antes creíamos que la Tierra era cuadrada, ahora sabemos que la Tierra es redonda. Tal vez en el 3850 van a decir que la Tierra es solo holográfica. Me gusta decir esto porque hasta ya tuve la experiencia esa que les dije, ¿no? Que empecé a ver todo como si fuera holograma. Que por cierto, cuando les dije eso, voy a tener 2 semanas exactamente, para ser exactos, hoy lunes, que veo como unas mosquitas volando en un ojo. Y yo en esa ocasión les dije, pues no tengo nada en la vista, ¿no? Entonces, la semana pasada sí fui con un oftalmólogo porque dije, bueno, tal vez esa experiencia que tuve, ¿sabes qué les conté? Que se los conté en este tema también, porque les dije que empecé a ver todo de una manera muy diferente. Y pues me daba cuenta de que pues no todo lo que vemos es así como lo vemos, ¿no? Porque cada quien tiene pues una percepción distinta y una visión distinta, ¿no? Bueno, total que fui, me checaron, me dijeron que todo está bien, que esto es normal y que esto pasa, ¿no? De ver estas mosquitas flotantes. No sé si a ustedes les ha pasado. Si les ha pasado, pues para que no se asusten, como yo me asusté. Pasa, pero igual chéquense porque sí puede ser algo de la presión del ojo. Igual yo tengo cita en un mes para ver que pues todo sigue igual. Pero hasta me dijeron que tenía visión 20-20, cuando yo pensé me van a adaptar lentes o algo, pero no. A lo que voy con esto es de que sí, vemos diferente, todos, vemos diferente. Hasta ahorita yo, todo venía a esto porque yo traigo esta manchita que se ve, que tal vez para que me entiendan, cuando están viendo el sol o están viendo una nube, de repente pues se concentran, fijan su mirada en ello y después se mueven y empiezan a ver como lucecitas o como gusanitos flotando, ¿no? Bueno, esa es la experiencia que yo traigo. Veo esos como mosquitas o como gusanitos flotando. Y esto pues no lo veo ahorita. Como yo lo veo, nadie lo ve. Probablemente veas algún gusanito y lo veas tal vez en otro ojo, en otra dirección, en otro tamaño, en otra dimensión, ¿no? Y a lo que voy es que veo esto, que obviamente pues lo veo en todas partes. Sobre todo cuando hay más luz o cuando las cosas están blancas, puedo ver con mayor claridad. Entonces, ¿cómo yo voy a decir o cómo yo voy a pedir que la otra gente piense como yo, vea como yo, me diga lo que yo quiero escuchar? Cuando es un claro ejemplo lo que yo estoy viviendo, que todos, o sea, vemos a como Dios nos va a entender y entendemos igual, ¿no? Si nos creemos saber la vida de todos y la propia, estamos totalmente confundidos. ¿Por qué? Porque por más de que hayas vivido los años que hayas vivido en tu cuerpo, en tu mente y en todo lo que tú crees que eres tú, no sabes realmente quién eres. Y tal vez ahorita te molesta que te diga eso, pero ¿quién somos? ¿Quién soy yo? Ya quedó claro de que no eres tu nombre. Cuando tú naciste, ¿quién te puso un nombre? ¿Tus padres? ¿O quienes sean la imagen que lo hacen de padre y madre, ¿verdad? O padres o madres. Entonces todo aquí en este mundo le ponemos etiquetas, y la primera etiqueta que nos ponen cuando nacemos es nuestro nombre. ¿Cuál es la siguiente etiqueta? Ah, eres niña. Ah, eres niño. ¿Cuál es la otra etiqueta? Ah, eres mexicano. O eres americano o eres francés. ¿Cuál es la siguiente etiqueta? Ah, tú eres el hijo o la hija y estos son tus padres. Y desde ahí ya vamos y nos vamos identificando con todo eso. Es impresionante, ¿verdad? Que no nos damos cuenta cuántas cosas nos ponemos, nos los colgamos como si fueran medallas, pero realmente somos eso. Si tú decides a los 18 años, o no sé, 21 años, cuál es la edad en la que te puedes cambiar el nombre, si tú decides, ya no me quiero llamar, si yo dijera, ya no me quiero llamar Janet, ahora me quiero llamar Fátima, me voy a llamar Fátima. Entonces, olvídense mi nombre, no me llamo Janet, me llamo Fátima. Es una invención, ¿eh? Entonces, ahora me voy a llamar Fátima. Entonces, ¿qué es real? ¿Janet o Fátima? Ninguno de los dos, porque no soy mi nombre. Soy más que mi nombre. Lo mismo pasa contigo. Tú no eres tu nombre, tu profesión, lo que tú ejerces, lo que tú haces o lo que no haces. Para todo tenemos una etiqueta. Si no trabajas, eres un flojo, o eres un mantenido o una mantenida, o eres un arrogante, o eres un envidioso, o eres un egoísta, eres un flojo. O sea, ¿cuántas etiquetas ponemos? ¿Y cuántas creemos realmente que son verdad? De decir, ah, porque no haces las cosas como yo quiero, porque no me limpias la casa, eres un flojo, eres una floja. Vamos a ir desatando todo este hilo y vamos a empezar con lo más sencillo. Vamos a dejar de poner estas etiquetas que constantemente las ponemos en la gente que está cerca de nuestras vidas. Y vamos a tratar de ver más allá de nuestra propia visión, más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver o tocar o escuchar. Y vamos a darnos esa oportunidad de decir, pues no soy lo que yo pensaba que era. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué es real de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy viendo? ¿Qué es real? ¿Y qué es el amor? ¿Para qué hacemos esto? Estoy mezclando lo del libro de ayer con esto, pero porque es una forma también de darnos cuenta de que no nos podemos tomar el papel tan en serio lo que creemos ser, porque no lo somos, porque no sabemos. Nos dice el libro al final de este apartado: en el instante santo no hay cuerpos, y lo único que se experimenta es la atracción de Dios. Al aceptarla como algo completamente indiviso, te unes a Él por completo en un instante, pues no quieres imponer ningún límite en tu unión con Él. La realidad de esta relación se convierte en la única verdad que jamás podrías desear. Toda la verdad reside en ella. Es que es increíble. Habla de la verdad, habla de la realidad, lo que es real, lo que no es, y habla del amor. O sea, es impresionante cómo la vida, cuando nos quiere realmente enseñar algo, decir, a ver, ve esto, no nos enseña, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 123 y nos dice: gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Vamos a dar las gracias. Vamos a dar las gracias a Dios, o vamos a dar las gracias a tu guía, a tu maestro, a la energía divina, como tú le quieras llamar. Y vamos a sentirnos agradecidos el día de hoy. Hemos llegado a sendas más llevaderas y a caminos más despejados. Ya no nos asalta el pensamiento de volver atrás, ni resistimos implacablemente a la verdad. Aún hay cierta vacilación, algunas objeciones menores y cierta indecisión, pero puedes sentirte agradecido por tus logros.